Solo tú eres Dios. Bello, bello, bello Dios eres. vida, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos solo a ti. Tú eres nuestro gozo, nuestro amor. Los mismos cielos son inmundos ante tu esplendor. Tu grandeza llena mi vida de amor. Oh sí, Señor, te adoramos, te exaltamos solo a ti. Porque tú eres nuestro gozo, nuestra fortaleza. Bendito Dios, bendito por los siglos de los siglos. Tu adoración por siempre estará en los confines del cosmos, anunciará tu fidelidad. Toda la creación te adora.